Y ya estamos en comunicación con Daniel Aguirre, director de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Villa Allende, al cual le vamos a consultar sobre cuál es el estado de los arroyos, de los cauces de nuestra ciudad y de bueno y todo lo que rodea a Villa Allende y Sierras Chicas. Así que los saludamos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fede? Muy buenos días para vos y toda la audiencia. Bueno, Daniel, temprano después de esta torrencial lluvia que sacudió la ciudad entre las 8:30 y 9, nos llegaban muchos mensajes consultándonos sobre cuál era la situación de los arroyos de nuestra ciudad. Bien, mira, tanto el arroyo Saldán como el arroyo Seco, que es el que baja del Pan de Azúcar, sí. Ambos están por debajo del nivel del cauce normal. Es decir, la situación es normal. Esto se debe a que en la zona alta ha llovido muy poco, o sea, hemos tenido en la zona baja mucha lluvia, aproximadamente 25 milímetros en la zona nuestra. Uh-huh. Pero preventivamente se han efectuado cortes en los vados sobre la Neuquén, después sobre el arroyo que va a Saldán, que es Paso de los Andes, y esos cortes han sido preventivos, ¿viste? ¿Por qué? Sí. Porque cuando llueve, después se produce el escurrimiento y ahí el cauce tiende a subir nuevamente en su nivel normal, ¿cierto? Uh-huh, claro. Yo, bueno, para venir a la radio siempre paso por el vado de la Neuquén y hoy noté que, bueno, era también hacía poquito tiempo que había pasado esta lluvia fuerte, había mucha agua, entonces por ahí se le dificultaba pasar a los vehículos, yo ando en una moto, bastante complicado, así que por eso es bien preventivo el corte. Así es. Tuvimos que asistir a un vehículo que se había justo quedado en el vado en la Neuquén también, así que... Claro. Sí, cortes preventivos, ¿cierto?, sobre la Neuquén y sobre el Paso de los Andes, que es un poquito profundo ahí, ¿viste? Se hace como un pequeño canal, entonces los vehículos, si pasan demasiado fuerte, tienden a quedarse. Daniel, y consultarte sobre las viviendas, ¿ha habido algún reporte, algún llamado de algún vecino por problemas en alguno de los hogares de nuestra ciudad? No tuvimos ingreso de pedido por anegamiento de vivienda. El personal de Defensa Civil anda recorriendo en forma permanente ahora la zona de los arroyos y también anda en la zona alta de Polinesia. Uh-huh. Y no tenemos reportes. Lo que sí, estamos trabajando también, viste que se está haciendo en Villa Allende toda la red cloacal, sí. Y eso ha producido algunos hundimientos en los lugares donde se han puesto las cañerías. Claro. En el sector de Barrio El Seibo, después en algunos sectores de Lago y Cochea. Entonces esos sectores se han aislado también preventivamente con cinta, uh-huh, para pasar el reclamo al personal de la empresa contratada si subsanen el inconveniente. Bien, Daniel. Y relacionado a esta situación de las lluvias y el crecimiento de los ríos, sobre la parte alta de Sierras Chicas, la parte de Río Ceballos, ¿ya ha llegado alguna información sobre Defensa Civil de aquellos territorios que prevengan de alguna situación de crecimiento de los cauces? Mira, el informe que tenemos, que es de las 7:30 de la mañana, es en la zona de Capilla de Bufo, 11 milímetros, en Chiviquín 9 milímetros, en Unquillo 25 milímetros, o sea, es un milimetraje bajo. Claro. Uh-huh. Para producir crecimiento, o sea, de los cauces, ¿no? Bien. Lo que sí, rogamos que siga lloviendo un poco más arriba para que el dique La Quebrada, que está en 13 metros 25 sobre el nivel del vertedero, tienda a subir un poco el agua. Claro. Ahora, donde ha llovido mucho, en la zona del Valle de Punilla, en la zona, uh-huh, sobre la cuenca del San Antonio. Claro, sí, tal sí. Es así que las válvulas del dique San Roque se van a abrir, o sea, evacúan 60 metros cúbicos por segundo. Claro, sí. Estuve viendo recién en el repaso de noticias que la situación en los ríos de Córdoba, que bueno, desembocan ahí los ríos que vienen de allá del Valle de Punilla, estaban bastante crecidos, que hubo que evacuar. Así que bueno, pero la situación acá en Sierras Chicas está controlada. Está controlada, es normal, gracias a Dios, y Defensa Civil Municipal está trabajando en forma continua sobre los márgenes y tomando la información que viene de la cuenca alta. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por el contacto y tus minutos y seguramente vamos a estar en contacto en lo que quede de la jornada del día de hoy y en las venideras. Cómo no, a disposición, Fede, para vos y toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, hasta ahí la palabra de Daniel Aguirre, director de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Villa Allende. Si te asusta de no pensar, si un fuerte calor invade tu cuerpo. Así que bueno, esto entonces los cortes preventivos en los vados de la calle Neuquén. Acá cerquita de la radio y Paso de los Andes, allá camino a Saldán, pero lo demás es una situación controlada, así que buenas noticias a pesar de la lluvia. Nos vamos a la música, suenan Las Pastillas del Abuelo con Rompecabezas de Amor. Te amo y te amo y te amo, amor. No me importa decirlo así. Ya me...